Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Vivimos en una sociedad en donde tenemos la costumbre de etiquetar los productos del mercado, y lo mismo hacemos con los prójimos. Existen algunas personas que reciben etiquetas o rótulos por su profesión, sus méritos, y a otras se las califica con mucho rigor debido a sentimientos del que juzga o por algún defecto que poseen, ya que nadie es pulcro. A cualquiera de nosotros muchas veces nos rotulan, a veces bien y otras no tanto. Pero hoy te pregunto, ¿vos te aferrás a esos rótulos o etiquetas? ¿Suelen afectarte demasiado cuando son duras, negativas, dañinas? Es hora de mirarte a vos mismo como lo hace Dios. Pensá que Él te creó por amor, ya desde el principio dijo una palabra positiva sobre tu persona y la sigue sosteniendo. Lo que te debe importar ante todo es la opinión que Dios tiene sobre lo que sos y haces. Muchas veces, sin dudas, tendrás que rectificar determinados comportamientos equivocados porque tu conciencia te los indicará como lo más adecuado, pero no por eso vas a creerte cualquier calificativo que te hayan querido poner, dañando tu autoestima. Pensá que sos bueno por naturaleza y que a veces cometés errores que pueden mejorar. Vos valés mucho. Acordate de aquella parábola en donde se habla del comerciante que buscaba perlas de gran valor. En ellas estás representado, porque para Dios sos una de esas perlas de un valor altísimo. Valórate pensando que fuiste creado por un Dios que es tu padre y el padre de otros, a quienes quiere que trates como tus hermanos. Ellos también fueron creados buenos, aunque como vos y yo también a veces se equivoquen. Por eso aprende a valorar a los demás, evitando ponerles rótulos o etiquetas dañinas. Algunos de ellos intentarán dañarte, pero vos perdoná y entregalos en las manos del Padre para que sigan su camino en paz. No te aferres a nada que te pueda entristecer, desprendete de cualquier etiqueta negativa que pudiste haber creído que tenías. Nadie en este mundo consiguió la plenitud de la perfección. Todos somos perfectibles, con defectos, pero lo importante es querernos bien para superarnos y ser cada vez mejores personas humanas, abiertas siempre a Dios y a los demás con amor. Este planeta podría ser distinto si las personas fuésemos menos egocéntricas y más generosas, valorándonos como lo hace el Padre Misericordioso. Seamos desde lo cotidiano, lo oculto, gente que se valora, que dignifica a los demás, perdonando, construyendo en positivo, pensando en todo el bien que se puede hacer. Gastemos nuestras energías para edificar y no para dañar o estar todo el tiempo lamiendo las propias heridas. Dejemos que el buen Dios las sane y nos permita sumergirnos de lleno en el quehacer cotidiano con dignidad serena y solidaria. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.